Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianzelta.tk. Yo soy Richard Relley y te invito a que pases conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Primero, como siempre, las vías de contacto: guardián-celta para Twitter, www.lafuriadelguardianzelta.tk, pokemonleaguespain.tk. También estoy en WordPress como podcastcollection.wordpress.com, que es un blog dedicado a la temática del podcast, del podcasting, de cómo ser un podcaster. También estamos en Facebook, en iVoox, que es el kiosco de podcast, y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. Y estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitakus, la cual es completa y absolutamente gratuita, y podéis encontrar noticias en tiempo real sobre manga, anime, videojuegos, que todavía le damos al Pokémon GO, que es una auténtica pasada, los mejores vídeos de YouTube y las últimas noticias del mundo de la tecnología y de la informática en general. El podcast de hoy le voy a dedicar al Pokémon GO Plus, porque el 16 de septiembre se pone a la venta el Pokémon GO Plus. Y muchos de nosotros ya tenemos el dinero preparado, ya tenemos la viruta. Vamos a ir con 40 euros y se los vamos a lanzar ahí a la cara del dependiente de Game. Ahí, ala, toma, pum, dame ahí mi Pokémon GO Plus. Y te tiene además que devolver cambio. O sea, no es eso de quédate con el cambio. No, dame el cambio, devuélvemelo, ¿sabes? No, dámelo. La cosa es que coincide con la salida de la nueva versión del Apple Watch, ahí haciéndose un poco de competencia desleal. ¿Qué pasa? Que es a ver quién consigue más ventas, si el Pokémon GO Plus o el Apple Watch. ¿Qué pasa con el Apple Watch? Que el Apple Watch ya dicen que va a haber Pokémon GO para el Apple Watch, y es como, a lo mejor Miyamoto, a lo mejor te estampas, ¿eh? No te equivoques, a lo mejor la jugada que tenías que haber hecho es sacarlo un mes antes, así la gente te compraba, pero ahora a lo mejor tu jugada es arriesgada, y si te estampas, ¿qué pasa? Parece que puede ser que acabe siendo el Pokémon GO Plus un accesorio para la gente de Android y con el Apple Watch para la gente de iOS, para la gente de Apple. Que esa es otra. Yo, en PokemonLeagueSpain.tk, sí, vale, juego a Pokémon GO Plus y todo eso, pero yo me quejo de que los testers, la gente que testeamos Pokémon GO, somos los propios jugadores. Y con las especificaciones me remito, porque hay blogs diciendo que no se va a señalizar en el Pokémon GO Plus los Pokémon que se localicen con el uso del incienso. Esto es un error. Yo espero que no sea así de verdad, porque si no, les van a llover las críticas. Aparte, las diferencias, como siempre, a la hora de testear en teléfonos móviles, en iOS, los dispositivos compatibles, el iPhone 5, el 5S, el 5C, el 6, el 6 Plus, el 6S, el 6S Plus y el iPhone SE. ¿Qué pasa? Que desarrollan para el iPhone 5 y automáticamente, a partir del iPhone 5, funciona de puta madre. Los dispositivos de Apple son fiables al 100%. Vamos, son una maravilla. Yo conozco a gente que está jugando al Pokémon GO y vamos, a ellos les cuentan bien los pasos. O sea, yo voy ahí con la incubadora, tal, no sé qué, y hay a veces que a mí no me cuenta, pero a ellos sí, ¿vale? ¿Y eso es por qué? Porque, por ejemplo, en Android, los dispositivos compatibles, pues aquí, en el listado que han sacado, han dicho que se necesitan 2 GB de memoria RAM, vale. Bluetooth 4.0, vale, perfecto. Pero los dispositivos en los que les han probado son cada uno de su padre y de su madre. Parece que en vez de coger dispositivos buenos, estaban ahí los desarrolladores y dicen en plan de vamos a probar, ¿tú qué tienes? Y te sacan ahí un móvil chinorris que a saber si funciona. ¿Que funciona? Bien, ¿que no funciona? Ah, pues en este Nova no le ponemos. Tiene aquí dispositivos tan dispares como un Quos XX2 Mini, que a saber cuál será, y el Quaphone QYV37, que no me suena de nada. Los Android que aparecen en el listado que más te pueden llegar a sonar son los de la gama Galaxy, los de la gama Nexus y los de la gama Xperia. Y poco más. Ni siquiera aparecen los BQ. Yo tengo un BQ. Yo me voy a arriesgar con la compra del Pokémon GO Plus. Yo creo que mi BQ, que es una gama, digamos, media baja, yo creo que sí que va a ser compatible, porque tengo 2 GB de RAM y tengo el Bluetooth 4.0 y tengo además la versión de Android 5.1, creo. Ya digo que la versión que es compatible con el Pokémon GO Plus está entre la 4.4 y la 6.0 y yo me estoy arriesgando porque ni siquiera aparece en el listado. Yo ya lo diré, haré vídeo, haré tal, y si me funciona, me funciona. Y digo, mira, si tienes un BQ, cómprate el Pokémon GO Plus, que funciona perfectamente. Y si no, que me devuelvan el dinero. Ya me compraré yo otra cosa y esperaré yo a la salida de, yo qué sé, el Pokémon Sol y Luna y cualquier cosa. Y pondré un poco de pasta o lo que, o me compraré otro juego, el que sea. Pero ya digo que hay móviles que yo creo que los mueven en Android y no aparecen. ¿Por qué? Porque no lo han testeado. Es como, tú te lo compras y tú te arriesgas. Esto es una mala práctica, ¿eh? No me gusta. Yo espero que os haya gustado. Espero que no os haya dado yo mucha chapa. Espero que... Comentarios. Quiero comentarios tanto en iVoox como en iTunes. Si os apetece, si tenéis un par de segundos, me dedicáis un par de segundos y me escribís unas líneas. Espero que os haya gustado, espero que me digáis si os gusta el Pokémon GO, si no os gusta, si no lo vais a tocar ni con un palo, si antes jugabais a Pokémon GO, si ya no vais a jugar, ese tipo de cosas. Un saludo, hasta otro podcast.